Estas son las guerras intestinas. Relatos de un futuro aterrador, pero nada imposible. Este es el año 4015, año de impostergables decisiones. Vivimos en ciudades bajo tierra, a lo largo y a lo ancho de lo que fuera el acuífero guaraní. 100, 200, 600, 1000 metros por debajo de la superficie. Siempre buscando nuevos cauces o yacimientos de la sustancia más simple, más deseada y más valiosa de nuestro mundo. Por donde estés o hayas estado, es moneda corriente escuchar canciones, cuentos y relatos de tiempos idos, prosas que mezclan prehistoria con mitología, narraciones que cuentan de alimentos que crecen de la noche a la mañana a la vera del gran río, lagos de néctar y ambrosía a cielo abierto, campos como mares verdes y centenares de rumiantes deambulando libremente. Pero la verdad es distinta. La superficie es poco menos que un desierto, y el Paraná una zanja seca y maloliente. Hoy nos encontramos en plena lucha contra los otros, los ajenos, como decidimos llamarles, unos seres que parecen ser humanos, pero solo por su aspecto. Llegaron un día y reclamaron a fuego y sangre como propio todo, como si alguien pudiera contabilizar numismáticamente el cielo, la tierra, un beso, una sonrisa, la salud, la esperanza, el futuro. Tuvimos que salir a batallar sin saber cómo, a defendernos a brazo partido. Muchos ya somos parte del recuerdo, de la historia, pero seguiremos empujando, aunque vengan a degüello. Eva, ¿y qué hacías antes de la guerra? Nada. ¿Cómo nada? Y nada. Pero algo tenés que haber hecho. Nada, José, nada. ¿Pero qué? ¿Vivías en una nube de pedo? Ay, José, qué sé yo, no hacía nada. Yo era peluquero. ¿Un peluquero? ¿Vos? Sí, yo. ¿Por qué? Y qué sé yo, no sé, no te veo de peluquero. Sí, era peluquero. ¿Y vos? Ay, secretaria. ¿Qué? ¿Quién? ¿Vos? Sí, yo. ¿Por qué? No, por nada. ¿Qué? ¿Qué tienen de malo las secretarias? A ver, ¿qué tenés en contra de las secretarias, Nena, no te chives. No, yo no me chivo. Yo pregunto, ¿qué tenés en contra de las secretarias? ¿Qué voy a tener en contra de las secretarias? No sé. ¿Por qué preguntas? Para saber cuándo te puedo regalar algo. ¿Qué? Quería regalarte algo, y como para tu cumpleaños falta tanto. ¡Sos tonto! ¿En serio querías regalarme algo? ¿Y para qué? No sé, de onda. Vos no te estarás atando los ruleros, ¿no? ¿De qué? No sé, así, de eso, conmigo. No, Eva, nada que ver, es agradecimiento. Ah, demasiado tengo con que crean que somos pareja. ¿Por? ¿Cómo por? Porque yo tengo mi familia, mi pareja. ¿En serio? Porque en tu expediente... ¿Expediente? Pero a mí qué me importa tu expediente. ¿Quién te dio permiso para andar hurgando en mis cosas? ¿Desde cuándo? Ya te he calculado nuestras probabilidades de victoria a cero. Y a pesar del abismo tecnológico que nos separa con la especie autóctona, existe un gran margen de error en los cálculos preestablecidos. Concluidas las maniobras de aterrizaje, Centurión, Roelio. La falta de información pertinente, cero, establece un nuevo plan de acción. Las tropas de clase 2 aguardan instrucciones en hangar 4, Centurión. No. Nada de tropas, Cero. Necesitamos prisioneros. Prepare un escuadrón de protoarañas. Las protoarañas aguardan programación en la bahía de carga B2, Centurión. Es importante obtener información. Un sujeto de estudio, Cero. Las protoarañas aguardan programación en la bahía de carga B2, Centurión. Cero, programa al primer escuadrón de protoarañas con los parámetros biométricos de los pobladores de la zona. Necesitamos un espécimen como mínimo. Protoarañas en línea, descargando parámetros, asignando tareas. Finalización en T, menos 10 segundos. No me hagas embroncar, ¿eh? Loca, pará. No paro nada. Es fácil, José. No me gusta que andes hurgando en mis cosas. Está bien. Pero tenés que entender que para mí es importante saber quién tengo al lado. ¿No pregunta? Si yo te pregunto y no me da pelota. Bueno, déjalo así. Te va. ¿Te pusiste a pensar por qué? Ay, José, no podemos hacer guardia en silencio, por favor. Ay, Eva, piensa, Eva. ¿Por qué los ajenos eligen venir para acá? ¿Qué tenemos de valor? Y si tenemos algo, ¿por qué ahora y no antes? No sé, José, no sé. Yo también a veces me lo pregunto. Cuando llegaron por primera vez, dijeron que venían en paz y que traían toda la sabiduría de las estrellas. Yo a estos tipos no le creo ni la hora, ¿eh? No, yo tampoco. Me acuerdo que al poco tiempo dijeron que estábamos enfermos y que ellos tenían la medicina, ¿eh? Sí, y fueron ellos los que nos enfermaron con sus medicinas. Jamás habíamos visto tanta muerte. No, ni tantos chicos, tantos viejos enfermos. Fue a partir de ese entonces que supimos que no eran seres humanos. Mira, José. ¿Qué son esos bichos? ¡Atentos! ¡José! ¡Atentos que nos atacan, che! ¡José, vienen muy rápido! ¡Laurino, trae tus lanceros! ¡Los tenemos encima, José! ¡Escopetas al frente! ¡Vamos, pila! ¡No! ¡Suelten! ¡Carajo, suélteme! ¡Eva! ¡Eva! ¡Escopetas! ¡No, que está Eva en el medio! ¡Cuerpo a cuerpo! ¡Sables al frente! ¡Vamos! ¡Eva! ¡Los encalones! ¡Eva! ¡Eva! ¡Por la derecha! ¡Vienen por la derecha! Nos llegaron de golpe. Sin aviso. Fue un ataque rápido, certero, casi espasmódico. No se quedaron a pelear. Ni bien se alzaron con Eva, corrieron en retirada. Nunca fuimos lentos. Pero cuando alzamos la guardia ya no estaban. Juro que jamás volví a sentir eso. Eso en el pecho. Ese ardor. Esa angustia, ese hielo, este dolor. Para colmo de males, el consejo no tardó en declararla muerta. Pero para todos los que estuvimos en el frente, todos que la conocimos, para todos los que estuvimos ahí esa mañana, Eva no murió, lo sabemos. Esto es lo que llamo una operación limpia. Limpia y precisa, Cero. Una estratagema digna de los antiguos emperadores. ¿No estás de acuerdo, Cero? El primer escuadrón de protoarañas se encuentra completo en la bahía de carga B2, Centurión. ¿Completo? Sí. Así me siento. Completo. Como con la palabra estratagema. Me sienta bien, me llena, en cierta manera me colma. Estratagema. Es como una gema de las estrategias. ¿Estás de acuerdo, Cero? El cargamento se encuentra operacional y confinado en la galera inferior del casco Centurión. Excelente. Claro y conciso. Sabía que eras una buena elección, Cero. Roelio, Centurión, por favor, enuncie el protocolo para con el cargamento. Protocolos, Cero. La vida es mucho más que protocolos. El cargamento confinado está destruyendo la mampostería de la galera inferior Centurión. ¡Déjame salir, hijo de puta! Genera un campo de fuerza alrededor de la galera, Cero. Generando campo de fuerza en las inmediaciones de la galera inferior Centurión. Hace mucho tiempo llegó a mí un libro de cuentos, de leyendas. Hace mucho tiempo. Creo que era poco más que un pibe. Un libro donde se narraban historias de otros tiempos, de otros mundos, que hablaban de cosas de otras gentes y ciudades, de otros sueños y otras realidades. Cosas tan lejanas como exóticas. Así me sentí cuando me sumergí en la ciudad para encontrar a la familia de Eva. 100, 200, 600, 1000 metros por debajo de la superficie. Casi conocí un mundo que me habían contado. Suena estúpido, sí, lo sé. Tan al alcance de la mano y tan lejano. Yo, un laburante, un peluquero venido a agendarme, pero que siempre vivió entre parques de hidroponía, fuentes, pozos, aljibes y piletones, donde a la vuelta de la esquina tiene una columna de viento que renueva el aire todas las mañanas, y un domo que muestra las estrellas, el sol, un domo que cuando pibe me permitía soñar con otros mundos. Eva vivía camino al canal Ibarlucea, junto a un paredón de calcita. La zona más seca de la ciudad, la más pobre. Entro por un pasillo de lata, una barricada inútil contra el avance irremediable de un pozo ciego. Hace falta el aire y aquí no llega la luz. Mi capitán, mi señor José. Sí, Mecha. Te escucho. ¿Qué pasa? No me parece seguro seguir avanzando, mi señor José. Por acá vivía Eva, ¿no? Sí, pero hay demasiado metano en el aire, mi José. Eva vivía camino al canal Ibarlucea, junto a un paredón de calcita, la zona más seca de la ciudad. Está más pobre. Debemos estar a más de un kilómetro bajo tierra. Eva desapareció a manos del enemigo, a metros de mí. Por acá, José. Es por acá, señor. Si no me dijeron mal, tenemos que entrar en ese pasillo de lata, mi capitán. Aquí debe ser, José. ¿Esta es la casa de Eva Lugarte? Sí, pero mi mamá no está. No está. ¡Eva! ¡Eva! ¿Qué quieren? ¿Qué están buscando? Ay, perdón, no la habíamos visto. Ustedes nunca nos ven. Buscábamos a la familia de Eva Lugarte. Ajá. Acá no es. Mamá Mabel. Váyanse. Mamá Mabel la busca en la mamá de Eva. Cállese. Y se me mete adentro. María, metete que hay mucho olor a gas. ¿Sí? Sí, mamá. ¿Mamá Eva? ¿Cómo es eso? ¡Silencio! ¿Ustedes creen que pueden venir cuando quieran y hacer las preguntas que se les cante? Señor, nos rodearon. Necesita ayuda, Mabel. ¿Algún problema, muñeco? Tranquilo, palito. Los muñecos ya se iban. Los muñecos quieren saber si esta es la casa de Eva. Ya te dijimos que no, soquete. ¿Te vas solito o necesitas ayuda? Vámonos, mi capitán. ¿Mi capitán? ¿Mi capitán de qué? capitán prefecto del cuerpo de avanzada refinería, señora. Él es José Gregorio de San Agustín. ¿El quiso regular lo ajeno? El mismo. Anda, anda muy lejos sus pagos, mi capitán. Así que vos sos José. Sí, ¿y vos sos? María Isabel Allende, pero todos me dicen Mabel. Un gusto, señora. Pasen, pasen. No nos quedemos afuera, que hay demasiado olor a mierda. Anda tranquilo, Palito. Son amigos de Eva. Pasen. María, Lopi, llévense a todos los enanos del dormitorio. Ezequiel, bájate de ahí y hacele caso a tus hermanas. Vamos, chicos, vamos. Vení, Ezequiel, que mamá tiene que atender a la gente. ¿Un poco de leche de amaranto? ¿Quieren? No, gracias. Yo preferiría un vasito de agua. ¿Agua? Eva, me decías que era medio pelotudo. Acá el agua es para los pibes universitarios y solo si están enfermos. Perdón, no lo pensé. ¡Qué novedad! ¿Y qué parentesco tiene con Eva? A ver, pongamos las cosas en su lugar. Yo soy María Isabel, el universitario José Gregorio, ¿y vos? ¿Vos quién sos, muñeca? Mercedes. Mercedes Marcó. Ah, la profesora. Investigadora. Bueno, lo mismo. ¿Y qué los trae por acá, profesora? Necesitamos hablar con la familia de Eva. Eva es mi mujer y yo soy de ella. Los enanos que están del otro lado de la puerta son nuestros hijos, al igual que cualquier purrete que no tenga dónde caerse muerto. Ante mi ley, me hace su familia, así que los escucho. El jueves pasado los ajenos se la llevaron y... ¡Cállate! Si vas a decirme que la Eva está muerta, te vas a la recalcar. La secuestraron, se la llevaron, pero está viva. ¿A dónde? Creemos que en la nave, la que está más allá de Sorrento. El consejo la declaró muerta, Mabel. Necesitamos que exija una recuperación. ¡Palito! ¡Chovy! Es imprescindible Palzano, que... ¡Lo que, quiero acá, de inmediato! Que, es imprescindible que lo solicite. María, es la única manera de que envíen tropas para rescatarla. ¿Me está escuchando? Vos sos el más grande. Que no le falte nada a tus hermanos. Cualquier cosa le pedís a los Ludueña. ¿A dónde vas, mamá? A buscar a tu madre. Este ha sido un episodio más de Las Guerras Intestinas, una realización de Epidemia Producciones para Radio Nacional Rosario. No se pierdan los próximos eventos contra los ajenos en Las Guerras Intestinas. Libreto y dirección Ariel Armoa. Actuaron hoy Ceci Garelo, Maru Torresi, Ariel Armoa, Susana Parra, Ariel Mick y la actuación especial de Julia Andrés y Lautaro Lamas Giuntoli. Gracias por acompañarnos. Buenas noches.